Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 22 de febrero de 2014. Con los ricos y famosos. Sábado 15 de febrero. Para memorizar. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. Se ha dicho, la gente gasta dinero que no tiene en cosas que no necesita a fin de impresionar a gente que no le cae bien. Se puede debatir cuánta verdad contiene este dicho, pero lo que no se puede debatir, sin embargo, es que el dinero tiene una influencia poderosa sobre todos nosotros, siendo que los hábitos financieros personales representan ampliamente los valores de una persona, el dinero es realmente un asunto espiritual. Sin duda, por esto la Biblia habla extensamente de él. Además, la fama con frecuencia acompaña a la riqueza. Las estrellas del espectáculo, los atletas destacados y los políticos a menudo poseen ambas. La persona famosa ejerce influencia, que es una forma de poder. Sin embargo, Jesús no se dejó impresionar por la riqueza o el poder de nadie. Sencillamente, procuró alcanzarlos por la misma razón por la que hizo todo lo demás. Quería que ellos tuvieran la clase de riqueza que el dinero no puede comprar. Nuestraesperanza.cl.